Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Después de estos días de recogimiento espiritual para unos, de celebración para otros, nos queda ese sentimiento de esperanza. Viene un nuevo año y ¿quién nos traerá él? Esperamos que nos traiga bendiciones, pero estas pueden llegar solamente por medio de la voluntad. Si rendimos esa voluntad a la esperanza, a la fe y a todas las virtudes, ten la certeza que tu vida será transformada y colmada de bendiciones, favores y cosas hermosas. Sigamos la senda de la virtud, de la esperanza, de la fraternidad. Este es el mensaje de hoy de Los colores de la oscuridad, previo a recibir un nuevo año, el año 2017, que nos depara grandes cosas si así lo decidimos. Esperamos que hayas disfrutado realmente la Navidad y ahora tenemos cosas especiales para ti, como siempre, cada semana. En el personaje del día tendremos la segunda parte de la entrevista a los estudiantes del Colegio Frederick Gauss, por una gestión especial de nuestra querida amiga Ana Cecilia García, de los talleres culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Rincón de la Poesía, Rocío de Luna, otro tema exclusivo de Los colores de la oscuridad, el tema A ti. En Chascapacari, otra clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública. Y en el Rincón del Arte, el cuento, también original de Los colores de la oscuridad, La manifestación de la gracia. Como siempre, las mejores canciones, escogidas para ti, desde el corazón de Los colores de la oscuridad. Y ahora tu amigo y servidor, Javier Alejandro, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos la bienvenida y así iniciamos otro programa de Los colores de la oscuridad. Divina linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. ¿Qué tal, amigos? Revisemos la clase pasada en la que aprendimos pronombres demostrativos que denotan distancia de las personas, objetos o lugares. Ese, esa, aquel, aquella. Chai. Esos, esas, aquellos, aquellas. Chaikuna. Aprendamos. ¿Cómo va tu vida, Marta? Kausangichu. Aliyami kani, estoy bien. Kikinga. Aliya Chukangi, ¿y tú, cómo estás? Aliya Mikani, estoy bien. Hoy ensayaremos un nuevo diálogo con los elementos que hasta el momento hemos aprendido.

Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias, de hombres y mujeres, de horrido, lleno de coraje y de ternura. Lleno de pasión, yo nací en este país que va, con alegría y honor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no le pide visa y al que siempre quiero regresar. Regresamos con los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. La duda, el temor, el desaliento son cadenas que nos atan al suelo. La fe es el águila dispuesta a llevar nuestros sueños al cielo. Permite que la fe dirija tu camino. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Y volvemos con los estudiantes del Colegio Frederick Kaus, Humayay, Anaí y Noelia. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, Noelia, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus aspiraciones y tus sueños, como nos contaron tus compañeros anteriormente? Pues a mí me gustaría, una vez salir del colegio, estudiar psicología. Después de eso, me gustaría ingresar a estudiar literatura y luego, si se me permite, viajar por todo el mundo. Bueno, tienes unas aspiraciones fascinantes de recorrer el mundo y escribir, llevar tu mensaje, tu pensamiento al mundo. ¿Piensas que tienes alguna discapacidad? Quizá el temor, la desilusión, quizá también podría ser alguna discapacidad afectiva, que te sientas menos que los demás, tal vez que te impide alcanzar sus sueños. En realidad no, me parece que todas las personas somos iguales y si nos los proponemos podemos llegar a cumplir todos nuestros sueños. Ahora, ¿qué estás haciendo por cumplir esos sueños? ¿Acaso tener las mejores notas y calificaciones en tu colegio? Claro, sí, por supuesto. Qué bien. Y cuéntanos, Anaí, para ti, el futuro, ¿cómo se presenta? ¿Qué pretendes hacer con tu mañana? Bueno, yo estaba pensando en salir del colegio e irme directo a la universidad a estudiar muchas carreras, porque aún no me decido cuál es para mí la más, la que más concuerde con mi personalidad y conmigo. Porque uno tiene que trabajar según, o sea, trabaja mejor cuando hace lo que le gusta. Sí, claro que sí. ¿Qué le dirías tú a un joven de pronto con discapacidad y que tiene muchos sueños y se siente desalentado pensando que no puede alcanzarlos? Bueno, yo le diría que, aun así que tenga una discapacidad, puede lograrlo, puede alcanzar sus metas. Uno mismo tiene que... Uno mismo se limita. Uno mismo tiene que sobresalir. A veces muchas personas con discapacidad tienen mejores triunfos que los que no tienen. Bueno, sí les comprobamos, pues, a través de la experiencia y el mensaje de los colores de la oscuridad, les decimos que el temor, el desaliento, el desánimo, el no confiar en uno mismo, es un limitante muchas veces. Pero como tú dices, justamente, no hay discapacidad que nos impida avanzar, ir en pos de esas metas. Y yo te pido a ti, Mayay, que nos cuentes, en cambio, desde tu perspectiva, cuál es tu meta, tu futuro, qué pretendes hacer con él. Bueno, pues yo quiero graduarme del colegio para, bueno, así seguir mi sueño. Como saben, sí, me gusta mucho la producción en sonido, hacer música. Me gustaría ser un gran productor de música y viajar por todo los lugares del mundo, ¿sí? Pues bien, también aspiras a recorrer el mundo y llevar ese mensaje del arte ecuatoriano, ¿verdad? Sí. Porque el arte no tiene fronteras y ser músico es una tarea muy difícil, porque quizá el futuro económico es a veces temeroso, ¿no? Pues nos amedrenta, pero si tú te esfuerzas, puedes alcanzar ese sueño, ese anhelo. ¿Qué le dirías a los jóvenes, ellos que sueñan con ser artistas, de pronto balletistas, músicos, justamente, poetas? Y ese mensaje tuyo, ¿cuál sería? Pues bueno, yo les diría que no se den por vencidos. O sea, claro que la vida nos da los golpes, pero aún así debemos luchar por lo que queremos. Así vamos a aprender y seguir adelante, que no se den por vencidos y sigan su sueño. Y Noelia, cuéntanos, si tú tropezaras 10 veces y la gente se riera de ti, ¿qué harías? Pues las 10 veces levantarme, porque es mi sueño y es mi meta, y lo que digan las demás personas no tiene por qué afectarme. Sí, pues recordemos que justamente el tropiezo, la caída, es para forjar el carácter. Y yo quiero agradecerles por su presencia aquí. No sé si tal vez quieren dejarnos un mensaje final. Anaí, Mayay, ¿qué te parece si nos comentan algo de su corazón y dejan flotando en el ambiente ese sentir de superación? Bueno, yo quería decirles a los chicos que a pesar de que otras personas te hagan sentir mal o te excluyan por algo, eso no debería afectarte. Pero si lo hace, tienes que desahogarte con alguien, a adultos, a una persona confiable, a quien sea, pero no guardes ese sentimiento de tristeza, porque eso puede afectar mucho a tu futuro y tienes que seguir adelante, aun así que los demás no estén de acuerdo contigo. Sí, un lindo mensaje. Hay muchas veces que las personas, los adultos o tus compañeros pueden decirte que eres un tonto, una tonta, que no sirves para nada. No lo creas. Siempre hay esa posibilidad de que tú cierres la puerta de tu mente y tu corazón a esos pensamientos, a esas palabras negativas. Y como dice Anaí, pues cuéntale a alguien, ya sea tu amigo, tu amiga o alguna persona adulta, y no escondas. Como dice, un lindo mensaje. Mayay, tal vez tú quieres decirnos algo al final. Pues, que, o sea, con lo que decía la Anaí, sí, que no, la verdad, el comentario de las personas no debe importarle casi mucho a uno, porque uno mismo es lo que se va a sacrificar para que lo que anhela se haga realidad, porque si tú haces caso a los demás, porque te digan que no estás preparado para eso o porque se burlan de ti, no tienes que hacerles caso o darte por vencido. Lo que tú piensas hacer es parte de tu pensamiento y parte de tu sueño. Estás haciendo lo que te gusta, porque hay mucha gente que sigue una carrera que la verdad no les gusta y después después sufren porque no es lo que les gusta, no hacen lo que les gusta. Por eso antes les dio lo que les quisiera decir a los jóvenes, que antes de elegir una carrera, que se preocupen más por lo que sea algo que les interese, no, y eso. Qué bien. Bueno, aquí hemos tenido 6 jóvenes del colegio Frederick Gauss. A propósito, también son alumnos de Ana Cecilia García. Ella, pues, nuestra amiga querida y que siempre, pues, la respetamos y la consideramos parte de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los talleres culturales de la casa. No olviden venir a estudiar literatura, justamente aquí en los talleres. Les damos las gracias a todos y cada uno de estos jóvenes que nos han dejado un mensaje de motivación, rompiendo el temor a los micrófonos, pues se han enfrentado y nos han llevado ese mensaje para decirles adelante, en pos de sus sueños. Gracias. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rodeado de rincones hermosos, fascinantes, de nuestro querido Quito colonial. Rincones como el Museo de la Ciudad, lo que fue el Hospital San Juan de Dios, el Carmen Alto, la Capilla del Robo, la Iglesia de San Roque, la Cruz Verde, la Capilla de Cantuña, el Monasterio de Santa Clara y, por supuesto, el Gran Escorial de América, San Francisco. En medio de todos estos rincones se encuentra el Zaguán del Centro, un rincón para que disfrutes los sabores quiteños. Ve donde Diego, un gran amigo, te recomiendo y disfrutarás con tu familia y tus amigos un momento muy grato. Disfruta los sabores quiteños, las humitas, quimbolitos, los tamales, los sándwiches y con ello pues jugos, chocolate caliente. Qué bien disfrutar en compañía de quienes tú amas. Pasarás un grato momento, una tarde maravillosa, de esas románticas de Quito, que hablan de leyenda, que hablan de historia y que te dejan en el corazón gratos recuerdos. Ve al Zaguán del Centro, allí en el pasaje Santa Clara, junto al monasterio y la plaza del mismo nombre, el Zaguán del Centro. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. A ti, ángel de bondad. Si oyes mi corazón y presientes en su poético canto el místico sollozo del desencanto, sabrás que hay un adolescente gorrión preso en eternidades de desamor. Libéralo y acógelo en tu interior. Deja que en la azul ternura de tu ser conciba su romance de plenilunio, aquel que nunca le dio el infortunio. Entonces tendrá su entrañable querer. En esta época actual, el dolor, el desamor, la tristeza, la soledad imperan en el corazón de los seres humanos. Pero cuando nos acercamos a Dios, estos sentimientos desaparecen ante la presencia de su amor, de su gracia. En este año 2017, te invitamos a acercarte más al Señor. No queremos ser religiosos con este mensaje, pero te invitamos a seguir el camino de la luz y de la gracia. Llenará tu corazón de bendiciones, al igual que tu vida. Y te deseamos lo mejor en este 2017, para ti y para tu familia. En nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nombre de los colores de la oscuridad.

tristes caminos que voy sin ti. Negros recuerdos se acercan hasta a mí. El mar y el cielo me dicen que jamás he de encontrarte, que no esté regresando. Volver a los campos y a mí. Cambiará, todo será igual. Volver a los campos y a mí otra vez. Nos vamos, amigos. Esperamos que hayas disfrutado de cada uno de los segmentos. Y ahora que viene un nuevo año, te deseamos lo mejor del mundo. Y trataremos de esforzarnos lo máximo para traerte nuevas cosas en este año que viene, 2017, que estoy seguro será un año de bendiciones. Sintonízanos una vez más, el día domingo, a las 16 horas en www.radiocce.com o la frecuencia 940 de AM, a las 18 horas en Radio Ecos, o el miércoles a las 19 horas en www.radioecos.com, Ecos con K, el martes a las 19 horas en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, en 87.3 de FM, y en Saraguro, el día viernes y el día martes, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde en la 92.9 de FM. Un saludo muy cordial a todos los principales de estas emisoras. Y síguenos también a través de Facebook, en la página Colores Obscuridad. Javier Alejandro, tu servidor y amigo, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos regresar contigo la próxima semana y traerte más de este mundo fascinante de arte, cultura y motivación. Para decirte que la única discapacidad que nos impide hacer del año 2017 un año de bendición es la discapacidad de la voluntad. En síntesis, querer es poder. Y en el Rincón del Arte te dejamos en compañía de esta canción especial. Especial para ti y para tu corazón, porque tú te lo mereces. Y hasta la próxima.